tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono para que nos cuente las novedades de Vizcaya esta semana. Egunon, Óscar, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas, todo bien por aquí. Estupendo. ¿Qué tienes para nosotras hoy? Cuéntanos. Bueno, pues como otras semanas queríamos comentar esta corresponsalía con diferentes movilizaciones que han ocurrido en territorio vizcaíno en esta última semana, porque nos permiten conocer pues diferentes problemáticas, denuncias por nuevas infraestructuras desarrollistas o propuestas que incidan pues, en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Una de ellas, de estas movilizaciones, fue la que se realizó el viernes en la Plaza Corazón de María, el barrio San Francisco de Bilbao, para denunciar la violencia policial. Se juntaron como unas 300 personas en esta plaza. Los días anteriores, esta semana pasada, pues empezó a circular por las redes y grupos de WhatsApp un vídeo grabado en una peluquería de este barrio de San Francisco, donde policías de la Ertzaintza pues arremetían violentamente contra el peluquero que ejercía su trabajo en esta peluquería y su clientela. Parece que cuando se dieron cuenta de la presencia de las cámaras, pues dieron aviso y dejaron de actuar de esta manera violenta, pues que estaban dando puñetazos, tortazos y bueno, y se fueron, ¿no? Es una tónica tristemente habitual en este barrio, donde tanto Ertzaintza como Policía Municipal de Bilbao aprovechan los interiores de comercios o portales para ejercer su violencia e incluso pues en ocasiones piden al vecindario que abra sus portales para retener ahí a personas que quieran identificar o pedir explicaciones por algo que quizá o se atreven menos o se cortan más si lo hacen en la calle, porque saben pues que todo el mundo, todos los vecinos y vecinas pues andan con sus móviles, con su esto, pues grabando, y pues por eso siempre intentan meter a la gente, retener en portales, o en este caso, pues en esta peluquería, ¿no? Se conocen todos los puntos ciegos del barrio, donde no llegan las cámaras de alta definición puestos por el ayuntamiento, para actuar de esta manera violenta, como se demostró en una ocasión que estaban dando una paliza a dos jóvenes del barrio y se les escapó la visión de una cámara. Decían que fue un error de alguien, de un ertzaina que no conocía dónde estaban esos puntos ciegos y que permitió pues ver la paliza que le estaban dando a estos dos jóvenes y que llevó pues a organizaciones sociales a juicio, que les llevaron a juicio a estos ertzainas, y fue un caso bastante conocido, pero eso porque se le escapó, ¿no? De la misma manera que en esta ocasión el tener una cámara por motivos de seguridad en la peluquería pues permitió poder hacer esta denuncia y esta movilización que estaba organizada por Sor Racismo, Bilboko Kontseilu Sozialista, en Bolo, que es esta asociación creada por manteras, o ACET o Atxuri Herrera. Las cámaras destinadas a combatir la delincuencia, como dice el ayuntamiento, al final pues se están utilizando cuando se puede pues para combatir un problema de orden público, sí, un problema de orden público que es, pero protagonizado por la Ertzaintza, que es en lo que se está convirtiendo, en un problema de orden público de primer orden. Incluso el consejero Virgen Zupiría, esta semana pasada, reconocía que el vecino de Recalde, que perdió el testículo por disparos de balas POA en el contexto del desalojo de Txarri Gaztetxea, pues decían que no estaba implicado en ningún tipo de incidente y que veía bien documentada la denuncia, ¿no? Para que veamos la magnitud que está cogiendo parte de las actuaciones policiales que estamos sufriendo en las últimas semanas y meses. Eso sí, como decía Miguel Zupiría, ninguna de las 40 cámaras situadas en el entorno en los que se produjeron estos incidentes grabó los disparos. Otra vez, los puntos ciegos, que parece que son una asignatura troncal en Arcaute a la hora de formar a futuros policías, ¿no? Parece ser que se las saben todas. Vale, pues vamos con otros temas. Bueno, otras movilizaciones que ha habido estos días. Una bicimarcha para denunciar el subfluvial de Lamiaco, que pretende unir por debajo de la ría de Libaisaba entre Portugalete y Getxo, y en la que, bueno, pues hay un grupo que está organizando pues la oposición a esta macroinfraestructura, y en la que se pidió pues fortalecer el transporte público y el uso de la bicicleta en detrimento pues de esta construcción de esta nueva carretera, que lo que va a suponer es el impulso al coche privado. Y también en Trapagarán, relacionado con estos temas más digamos medioambientales o ecologistas, Pero para ganar una, Mendy Marchand denunció en los Montes Argalario y Mendívil el proyecto de parque eólico, que incluso cuenta con la oposición del ayuntamiento gobernado por el PSE. Y es que el tema de los eólicos está cogiendo unas dimensiones ahí inusitadas, donde a nivel local se está generando muchas resistencias, incluso de formaciones políticas muy diferentes, mientras en otras instituciones como Diputación o Gobierno Vasco, esos mismos partidos pues aprueban planes eólicos de manera conjunta. La verdad es que es algo llamativo, al menos, ¿no? Los grupos convocantes de esta Mendy Marchand, que pedían la paralización de este parque eólico en los Montes Argalario decían que dicen, no nos resignamos a ser una vez más el vertedero energético en Vizcaya. Dicen, nos quieren imponer 5 gigantes de hierro en un paisaje y unos montes que son nuestra raíz y refugio. Nos venden que estos 5 aerogeneradores son la solución climática para esos 21 megavatios que quieren y sacar de ahí, que se podrían conseguir instalando placas solares en los tejados públicos. Han optado por la vía rápida, que es destruir lo que es de todos para enriquecer a unos pocos. Bueno, pues muy claro y significativo el discurso que emplean las organizaciones pues que se oponen a este parque eólico. Y para acabar con movilizaciones que ha habido esta semana, algunas de ellas, no podemos contemplar a todas, la verdad es que hay un fuerte componente, ¿no? Pues hay muchas movilizaciones en Vizcaya en las últimas semanas o meses. Bueno, pues ayer domingo, en el barrio Recalde, en Bilbao, se celebró la primera edición del Erroldan en Korrika, que es un maratón reivindicativo que se celebra por primera vez para pedir el derecho al padrón municipal para todas las personas y la creación del denominado padrón social, que es una figura jurídica que permitiría pues el acceso a un padrón a personas que viven en infraviviendas o que carecen de domicilio. Vale, pues esto en cuanto a las movilizaciones que nos permiten pues poder hablar de diferentes problemáticas. Y ahora vamos con un aniversario, nos parece al menos curioso, que es el 60 aniversario de un gasteche, ¿no? Decimos, bueno, los gasteches como que tienen una trayectoria más corta, pues no, el Arradechu, el gasteche Oribay Gasteche, pues cumple 60 años y andan pues de celebraciones por este motivo, ¿no? Surgió en 1965 por impulso de un cura de este pueblo, José Naveral, pues es conocido por otras muchas cuestiones, y que en los 80, pues este gasteche inicialmente fue creado pues para difundir el euskera y la cultura vasca en un contexto franquista, pues luego en los 80 empezó a constituirse con un modelo pues parecido a los primeros gasteches que empezaron en los años 80, y con las mismas dificultades, intentos de desalojo, movimientos del ayuntamiento para intentar cerrarlo, prohibición de todos los actos que hacían, bueno, pues todas estas cuestiones que hemos conocido en las últimas décadas, ¿no? A los que Oribay Gastechea, pues que supo resistirse hasta la actualidad, que sigue vivo y sigue funcionando y convertido pues hoy en día en una referencia pues para ya pues que casi todas las generaciones de este pueblo de Arradechu que han ido pasando por este gasteche, ahí como digo hasta la actualidad, donde pues hoy es el día que jóvenes de 15 a 28 años pues que llevan la asamblea de Oribay Gasteche y que sigue funcionando pues como funcionaba en décadas anteriores. La verdad es que algo que bueno. Y por eso en la celebración vemos en las fotos pues que participan pues de gente muy muy muy adulta a gente muy muy muy joven, ¿no? Y la verdad es que algo como bonito, ¿no? Uh-huh. Vale, y pasamos a agenda ya, ¿vale? Venga, estupendo. Vale, pues en la agenda, a ver, pues desde hoy mismo en Sirica hay un ciclo de documentales sobre Cuba, van a ser hoy 12, mañana 13 y el miércoles 14 de mayo. El jueves 15, pues con esto conmemorando el día de la Nakba, pues el día del desastre palestino que le llaman, pues que echó de sus casas a miles de personas, pues hay movilizaciones en muchos pueblos. En Bilbao la manifestación será a las 7 desde la Plaza Elíptica, Plaza Moyúa, en Santurce a las 7 y media del Ayuntamiento, hay también en Portugalete, se estaba en Baracaldo, en Ermua, pues en muchos lugares que van a, pues que quieren conmemorar este día de la Nakba, de este desastre el palestino tan de actualidad hoy en día. Hay movilizaciones por Palestina el jueves 15 también en Ingenieros de Bilbao, en la Universidad de Ingenieros de Bilbao, pues hay una movilización a las 6:30 señalando precisamente la complicidad de la UPV, ¿no? Con Israel. Y para el sábado, que parece ser que es Eurovisión, este festival de Eurovisión, que también participa Israel, pues hay como una movilización en Unamuno a las 8:30, pues pidiendo el boicot a Eurovisión. Vale, el sábado, sábado es 17, el sábado 17 también es, bueno, pues es el día contra la LGTBIAQ-fobia, y a las 7 de la tarde pues va a haber en la Plaza de la Riaga pues también la movilización. Y para acabar, pues en Sarean hay una pinchada antirracista a las 8, Sarean, este espacio que hay en el barrio de San Francisco. Y nada, pues hay un montón más de movilizaciones y de actividades diversas de centros sociales, de las teches, de espacios alternativos de Bilbao Metropolitana, y todas estas cuestiones están agrupadas en lugaragenda.net, donde está toda esta información, y que no solemos decir, pero que recordar que los miércoles al mediodía, así es cuando se renueva y cuando ya está como al completo todas las actividades e iniciativas en el Bilbao Metropolitano. Y a partir del miércoles como que está ya toda la foto completa de todas las cuestiones, todas las actividades que hay. Uh-huh. Pues ha llegado la primavera también a Lubaki. Sí. Un montón de cosas. Sí, la verdad es que hay un montón de cuestiones, de reivindicaciones, de fiestas, de conciertos, bueno, un montón de cuestiones para disfrutarlas y para reivindicar también. Venga, pues hasta aquí lo dejamos ya, ¿no? Vale, estupendo, Óscar. Pues nos vemos la semana que viene, espero. Venga, pues hasta la semana que viene. Besar, candidat. Agur. Agur.